Mendoza. Comenzó el juicio más grande de la historia judicial de la provincia. En el proceso oral y público están sentados entre los acusados 5 exfuncionarios judiciales. El abogado querellante, Pablo Salinas, lo definió de este modo.